Ahora nos llegó un mensaje de la Diana Larrayo, así que la vamos a difundir para todos. Hola a todos, aquí estamos súper bien en Chanco. Vamos a estar unos días reposando acá y también aprovechar de celebrar el 18 y hacer nuestro pequeñito asado. Les cuento que hemos hecho un recorrido por toda la costa y pasando por todos los pueblitos afectados por el terremoto y el tsunami, y hemos podido cerciorarnos que la gente ya está mucho más tranquila y con mejor ánimo, tratando de reconstruir y armar nuevamente su vida. Ha sido bien bonito poder compartir con algunas de esas personas. Estamos felices por nuestra caminata, porque ha sido un recorrido por los rincones de Chile. Hemos descubierto muchos lugares muy bonitos, como el Estero Nilagüe, en un poblado que se llama El Maqui, que está entre Halcones y Bucalemu. Y Bucalemu, claro. Estamos muy contentos y muy agradecidos también de sus mensajes. Esperamos que todos estén bien. Y les mandaremos otro mensaje un poquito más allá en el camino. En la próxima etapa, donde estamos, porque ya estamos casi entrando a la octava región, ya sobrepasamos los 400 kilómetros. Cuando lleguemos a los 500 vamos a hacer una buena celebración, que es importante. Así que estamos bien felices y les mandamos muchos cariños como siempre, un abrazo para todos y bueno, ánimo para seguir visitando la página, o sea, o el blog. Hasta una nueva oportunidad. Adiós. No sé.